Jesús Bambán. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven. Tan lejos, otra Navidad sin ver a mi gente. Madre, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copa esté siempre a rebosar. Y al llegar a la medianoche, cuando rezo y llanto se confunden en la gente, mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene a mamá.